gracias por todos mis besos en la mañana, por todos los sana, sana colita de rana. Hoy cumplo 5 años, te amo tanto, tu pedacito de pan tostado. Amor se convierte en dolor, y aunque ella no me quiera, tú me vas a querer. Hoy cumplo 15 años, te amo tanto, gracias por ser mi amiga. Eres todo en mi vida, te amo con toda el alma. Mi regalo del cielo eres tú, tan hermosa. Que Dios te cuide y te bendiga siempre. Madre, te amo. Pedacito de pan tostado.